Se podrán vestir de cardenal, de obispo y todo, pero ustedes son el propio demonio. ¿Eh? Defensores, bueno, de los más podridos intereses. Fíjate, no, esto es un banquete. Vaya, porque yo no creo que estos señores obispos sean tan ignorantes. Son unos verdaderos vagabundos, del cardenal para abajo. Una cuerda de vagabundos. Que deberían ir a trabajar. ¿Eh? Deberían ir a trabajar. Ni trabajan, ni hacen nada. ¿Con qué moral sale este cardenal? ¿Eh? A defender nuestra constitución. ¿Eh? ¿Con qué moral? Pero bueno, es un inmoral. ¿Con qué vergüenza? Es un sinvergüenza, cardenal. ¿Con qué vergüenza sale ahora este maleante? Porque provoca es aplicarle la ley de vagos y maleantes. Pal dorado. A la sembrar papa, a limpiar baño. Lo de socialismo, que hasta los obispos andan tratando de meterle miedo a la gente. Como yo sé que no son ignorantes, lo que se me ocurre decir es que son malintencionados, pues. El cardenal católico diciendo hace unos días que el socialismo eliminaría la libertad religiosa. Yo no quiero pensar que el cardenal es un bruto, porque oye, un bruto cardenal, un burro cardenal, es difícil. Bueno, pero imagínate que el cardenal, uno lo ve diciendo, no, se va a acabar la libertad religiosa, porque en el socialismo no se acepta la libertad religiosa. ¿Qué ignorancia? Pero uno dice, oye, ¿será ignorante? No, no es ignorante, es malintencionado. Es malintencionado, es pervertido el cardenal. Tiene la mente pervertida. Está tratando de engañar. Ahora, que eso lo haga un cardenal, oye, también es grave, ¿no? Porque lo haga un bandido, bueno, un bandido que trata de engañarte, de manipularte. No, un mafioso, pero un cardenal de la Iglesia Católica. Oye, qué cosa tan grave, ¿no? Pero bueno, así está el mundo al revés, ¿no? Presidentes que mienten, obispos y cardenales que manipulan, es fin de mundo.